Bella Sparks, that cheese. Dale fuego al plan, dale play al jam. No tenemos time, somos lo que hay. Feel it every night, siempre andamos high. Full a todo el hype, Blondie saying hi. No me fío de nada, me van con hielos más. Yo vengo con mi slang, a cuadrar el gang. Él es Pauki, yo voy por ahí. Ey, no me mire así, yo sé que quiere beats y no los tengo free. Ey, todos quieren meals, solo tengo pills en los ritmos chills. No te vendo estilo, yo siempre voy al filo. Sigo mi destino, un cuadro y me alucino. Mega es mi primo, ey, sabe gang y vino. Homies bien perdidos, en delirios finos. Crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad. No me siento mal, me tratan como criminal. Aunque intento solo molestar, hacen bien mi forma de hablar. No me querían dar, y ahora va a jugar. Solo voy a mostrar, lyrics pa' mi altar. Full effective kicks, siempre buenos tricks. Distorsión y tricks, Blondie saying kings. Quiero un gato sphinx, pure expensive things. Con Ferrari blinks, super saiyan brinks. Engancho al sillón, emulando como PS1. Lo que me estrena top, emulando mi generación. Especial sin tema de acción, tengo que la transmisión. Lo que me queda en mi recesión, he aprendido la lección. Sigo en trance on, fuga de información. La de internet en shock, perdido de tonelón. Te respaldo fake, el no space and play. Vapor in the wave, safe and mafia wave. Crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad, crap squad.